siempre a tu alrededor. ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. Cada vez que intentamos apagar el incendio, ando no de las manos. Ardo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta antes de dormir. No puedo olvidar si nunca sentí este duelo hostil, espina de tu amor que duele hasta morir. Duele hasta morir. Carnavales en pleno invierno, cancioncita divina.